matar, matarme a quemarropas. Cuatro palabras como filosas navajas. Dijo no más, no más, no más, no más tu boca. Cuatro palabras que dan vueltas, vueltas, vueltas por mi mente. A mí me bastaron para echarme a volar. Cuatro palabras me bastaron solamente para que ni en cuatro vidas yo me vuelva a levantar. Ya no te amo. Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno matando mis sueños, rompiéndome el alma. Ya no te amo. Palabras que dan vueltas, vueltas, vueltas por mi mente. A mí me bastaron para echarme a volar. Cuatro palabras me bastaron solamente para que ni en cuatro vidas yo me vuelva a levantar. Ya no te amo. Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno matando mis sueños, rompiéndome el alma. Ya no te amo. Palabras, cuatro gotas de veneno salieron de tu boca y a mí me bastó para morir.